Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Desde la 97, la nueva radio libre de Bilbao, y para ese otro montón de radios libres y comunitarias que nos escuchan desde diferentes rincones del planeta. Un saludo muy especial para los compas de Alavedi y Ratia, la tercera va la vencida y parece que hoy sí. Hoy sí vamos a poder sonar en Alavedi y Ratia también. Las mujeres de mar están por todas partes, tienen la piel reseca, los labios manchados, ojeras, carraspera. Las mujeres de mar tienen los huesos de sal y las manos de arena, el sexo espumoso y blanco, el caballo fuerte, con lianas de alga, como todo lo que piensan. Las mujeres de mar son sólidas y permeables, generosas y esquivas, saladas y transparentes. Ojalá un día de sol pudieran las mujeres de mar cantarnos su mar a los que somos de tierra. Por cierto, dice la autora de estos versos, creí ser mujer de mar, pero soy gota de agua. Versos de la mexicana Cristina Rascón, luego la escucharemos recitando algunos de sus poemas aquí en Mar de Fueguitos. Besos para dar la bienvenida a este Mar de Fueguitos, a esas mujeres de mar que están por todas partes. 2 de esas mujeres están hoy aquí con nosotros en los estudios de la 97 en Bilbao. Vamos a charlar con Valerie Yambomba. Ella es del Congo, lleva varios años viviendo ya aquí en Bilbao. Allá en Congo tenía una tienda de alimentación, un negocio de alimentación. Ella era empresaria. Ahora aquí en Bilbao, pues es integrante, entre otras cosas, de la asociación Abasco, Asociación Vasco-Congoleña. Y con Valerie está también aquí Greta Frankenfeld. Ella es técnica de educación de ACNUR, Euskal Batxordea. Ambas dos nos van a hablar de Imprescindibles para la Paz, esa campaña que ha lanzado ACNUR Euskal Batxordea con motivo del Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres, y también de la proyección de un cineforum, un vídeo de mujeres africanas que vamos a poder ver aquí en Bilbao este próximo jueves. Día Internacional, Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres. Vamos a hablar de esas marchas que ahora mismo, por ejemplo, la de Bilbao está a punto de partir de la Plaza de la Arriaga. Vamos a escuchar lo que dicen, lo que denuncian esas mujeres que dentro de unos minutos, en el caso de Bilbao, por ejemplo, van a recorrer las calles de esta ciudad. Muchas cosas también de las que hablar con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, así que vamos a comenzar sin ni un minuto más que perder. Vamos a irnos hoy pues homenajeando a nuestras invitadas, a Valerie, nos vamos a ir hasta África con música que nos llega desde ese continente, desde el continente africano. Y comenzamos en Sudáfrica. Falleció en el año 2003 en Soweto de un cáncer porque prácticamente se pasaba todo el día, todas las horas del día, fuma que te fuma. Se llamaba Jack Lerole y era un cantante de Sudáfrica que se hizo famoso por aquellas tierras hace ya unos cuantos años, hace ya unas cuantas décadas, y al que apodaron por su voz Big Voice Jack, el grande o la gran voz Jack. Este tema se llama Chitsi número 1 y es una invitación a lo que nosotros queremos hacer ahora mismo desde aquí, desde Mar de Foguitos, y a lo que también os invitamos a hacer. Es una invitación a bailar, una invitación que dedicamos desde aquí a nuestra amiga Calabaza. Al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de bordo hablando de esas marchas que recorren buenas partes de las ciudades de todo el estado en este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Nosotros nos fijamos en la de Bilbao y en el manifiesto que han hecho público las organizaciones convocantes o algunas de las organizaciones convocantes de esa marcha de Bilbao. Estamos hartas, dicen estas mujeres y estos colectivos de la dicen, estamos hartas de que la violencia sexista no está considerada como un problema político de primer orden. En Euskal Herria tenemos 11 denuncias diarias por violencia sexista. En Europa, una de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia machista. Y eso, la violencia machista aún no sigue siendo considerada un problema político de primer orden. Estamos hartas, dicen, de las concentraciones simbólicas de las administraciones públicas ante las agresiones. Estamos hartas de la falta de contundencia de los partidos políticos. Estamos hartas de contar con leyes que no se desarrollan en normativas y con recursos suficientes. Estamos hartas de los medios de comunicación que reproducen mensajes estereotipados, culpabilizadores, sensacionalistas y victimizadores sobre la violencia de género. Eso que tanto sonará de la han matado, la han asesinado, pero es que no había denunciado. Exigimos, dicen estas mujeres y estas organizaciones, exigimos menos palabras y más acciones. Acciones que se reflejen en las políticas educativas y en los medios de comunicación como dos instrumentos clave para romper con estereotipos, y acciones que se concreten en recursos y presupuestos anuales. Estamos hartas, dicen las convocantes de esta marcha de Bilbao, estamos hartas y reivindican menos palabras y más acciones, un feminismo combativo. Esa marcha comienza dentro de unos minutos a recorrer las calles desde la Plaza Arriaga, las calles, la Gran Vía de Bilbao. Dejamos a esas mujeres y hombres también, algunos por suerte también se sumen a estas movilizaciones. Dejamos las calles y nos vamos a dar una zambullida. El océano de las historias. Las mujeres de mar están por todas partes, tienen la piel reseca, los labios manchados, ojeras, carraspean. Las mujeres de mar tienen los huesos de sal y las manos de arena, el sexo espumoso y blanco, el caballo fuerte, el caballo y el cabello fuerte, como lianas de alga. Versos de la poeta, escritora, economista y traductora literaria mexicana Cristina Rascón. Cristina nació en Sonora, en México, en 1976. Ha escrito libros de cuentos, por ejemplo, Cuentráficos, Puede que un saguaro seas tú, El agua estalada. Ha escrito también sobre economía, para entender la economía del arte. Ha traducido, por ejemplo, mucha poesía japonesa. Aparece en un montón de antologías de diferentes tipos de poesía de todo el mundo. Y tuvimos la suerte de conocer, de ver, de escuchar a Cristina Rascón, ni más ni menos que en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en un recital de poesía que ella y Antonio Orihuela dieron en el Paliacate, uno de esos centros culturales que aún resisten en San Cristóbal, que aún siguen apostando al zapatismo. En este poema con el que comenzábamos hoy, Mar de Fueguitos, decía Cristina que creía ser mujer de mar, pero se declaraba simplemente gota de agua. Mientras solidaria busco canciones New Age con sonido de marea, he escrito un poema. Ojalá suene un poquito como el oleaje en la mirada de estas mujeres. Ojalá cierren los ojos y enciendan olas y gaviotas, la arena arrastrada por el viento como sábana gigante, el buque lejano. Vamos a escuchar, si os parece, un par de poemas de Cristina Rascón, de los que recitó, de los que leyó, de los que nos contó en San Cristóbal de las Casas. En este primero, con el que vamos a abrir boca, hace un recuento Cristina de las cosas que dice ella, que también hay que decirlas de vez en cuando, las cosas que dice ella que no es. Mm. amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente, pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras. El arte no cabe dentro de los tinteros políticos. Recuento. Tengo 38 años. No tengo 3 hijos. No tengo marido. No tengo casa. No tengo ciudad. No tengo carro. Ni zapatos, ni ropa de marca, ni reloj de oro. No me arreglo despampanante para ir al banco. No uso tacones. Soy alérgica al perfume. No tengo Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp. No, no soy lesbiana, ni hetero, ni asexual. No tengo pensión ni seguro médico. No tengo trabajo identificable. No pago impuestos. No tengo credencial de lector. Leo. Debo seguir el viaje sin el peso de los libros. Tengo un pasaporte. Escribo. No tengo la escritura. Esa es la certeza que más duele, que más me atrae. Como os decíamos, Cristina Rascón nació en Sonora, en México, y este otro poema que vamos a escuchar a continuación habla de esa ciudad, de su tierra, de cuando era chiquita, de sus recuerdos de infancia y también de adolescencia. Sonora es la calle donde vivo, la colonia, el estado, la infancia, la adolescencia y sus brazos largos, el primer amor, la regla, el escapar de casa, las fantasías por la noche cuando yo era Mike, la cuadra y sus niñas mujeres que se convirtieron en madres secundarianas, el saludo inminente al salir a la calle, Sonora es Ciudad Obregón, los 80 que cuelgan de la pared, el desierto que hierve dentro, el cielo con estrellas bastardas, un saguaro, un pájaro carpintero, 2 mochomos. Sonora es el caos, el anuncio chueco de la calle que lleva su nombre, la vida desconchinflada, la esposa perfecta, la muñeca Barbie, la violencia, el inhóspito sol que te quema las ideas, la lengua lenta, lasciva, fulminante, la lucha por sobrevivir en el oasis de un vaso con hielo y agua. Sonora es el pasado amniótico, el presente errático, nómada, intolerante. El futuro de cerros echados como canes en el patio, el aire acondicionado. El sudor y su transparencia en los olores que desnudan el alma. La obsesión por el carro del año, el arrancón, el vidrio polarizado, el estéreo más alto. Es la hombría pequeña, chiquita, minúscula, disfrazada de payaso zanquero. Es el reloj que no avanza. La familia chicana que viene a visitarnos. El inglés en la sopa de letras. El niño con doble nacionalidad. La mujer que no tiene papeles, el hombre que ya no regresa, la apariencia, el apellido, la casa en la zona norte, los gritos tras las ventanas llenas de foquitos navideños, los golpes y los sedantes que no encabezan la sección de sociales, alcohólicos anónimos, la catedral, el obispo en la cena del gobernador, mi país o Latinoamérica en una célula sonora llamada Sonora. Es costumbre a unos, enigma para el poeta, ah, porque también hay poetas en la tierra desierta. Que me engañe no gana, no gana, no gana, no gana. La educación infantil, primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos. Los poemas de Cristina Rascón los podéis mirar, leer, disfrutar en su página de internet cristinarascón.com.mx. X. Ahí están algunos de sus poemas y también más información sobre lo que esta poeta y escritora mexicana hace. Estos dos que hemos escuchado hoy los atrapamos, como os decíamos, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Seguimos viaje y saludamos ya en unos instantes a nuestras dos invitadas que están aquí en los estudios de la 97 en Bilbao para ir animando el cotarro. Nos vamos para la tierra de una de ellas, nos vamos para el Congo. De allí llegan esta banda, concretamente de Kinshasa, de las calles de Kinshasa. Música que aparecía en un disco de ellos del año 2009. Se llaman Staff Benda Bilili y así es, su música así suena. La música del Congo en Mar de Fueguitos. Thank you. Saludamos, como os decíamos, a nuestras dos invitadas de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos con nosotros a Valerie Yambomba. Ella es natural de la República Democrática del Congo, de Kisangani, y ella allá en su tierra era empresaria, tenía un negocio, y ahora aquí en Euskadi pues está buscando trabajo, creo, y es también integrante de la asociación Abasco, la asociación vasco-congoleña. Y también está con ella y con nosotros pues Greta Frankenfeld. Ella es técnica de educación de ACNUR Euskal Batzordea. Y bueno, ya le conocemos también por el trabajo de ACNUR Euskal Batzordea, que hemos contado de aquí en varias ocasiones. Y por ejemplo, hoy también vamos a hablar de esa exposición que está abierta muy cerquita de aquí desde el pasado día 17 en el Centro Cívico de la Bolsa, en la calle Pelota número 10, aquí en Bilbao. Una exposición fotográfica que se titula Imprescindibles para la Paz. Y luego también del pase de ese vídeo y ese cineforum que va a haber pues este jueves a las 6 en ese mismo Centro Cívico de la Bolsa, ese documental sobre las mujeres de Kivu Sur. De todo eso vamos a hablar con nuestras dos invitadas. Muy buenas, Greta, y muy buenas, Valerie. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos hablando. Hoy es el Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres y empezamos hablando de eso como mujeres. Bueno, ¿cómo sentís o cómo vivís el día de hoy? ¿Cómo sentís cuando se habla, como hoy, por ejemplo, tanto sobre la violencia hacia las mujeres y todo el mundo parece que hoy se acuerda de vosotras, de las mujeres? A ver. Bueno, yo, por lo menos por mi parte, el sentimiento es un poco contradictorio, ¿no? Porque hablar solamente un día de la violencia que ocurre constantemente a todos los niveles, en todos los ámbitos y todos los días del año resulta un poco escaso, ¿no? Y en ocasiones nos queda la sensación de que tiene más que ver con lo que se muestra al público que con lo que realmente se piensa y se siente, ¿no? No sé tú, Valerie, ¿cómo ves este día? El año tiene casi como 365 días, y las mujeres solo tenemos un día. Con muchas cosas que está pasando de violencia y muchas mujeres están muertas, y hay muchos casos, pero solo se habla en un día. A mí me parece que no es tan interesante, porque nos tenía que dar como muchos días más para hablar el tema de las mujeres, porque hay muchos casos que está quedando sin hablarse. Bueno, como ves, somos muy exigentes. Pero bueno, aún así nos parece que es importante aprovechar el impulso, ¿no?, de estos días elegidos o marcados en el calendario para recordar, aunque sea estas cuestiones, para la gente que no se está fijando en ellas todos los días, y bueno, hacer un pequeño hincapié en estas temáticas. Ahora estáis desde ACNUR Euskal Batzordea con la campaña Todas, bueno, Imprescindibles para la Paz, que habla de esas mujeres que son imprescindibles para construir una paz justa y sostenible, como decís, en ACNUR Euskal Batzordea. Hablamos, si os parece, eso, de las, no sé, de las mujeres en África, en tu tierra, las mujeres acá, no sé, ¿por dónde empezamos? A ver, Valerie, Greta. ¿Por dónde empezamos, Valerie? No sé. Hay tanto que decir. Sí. Bueno, vamos a empezar por nuestro trabajo, ¿no? Valerie y yo y otras compañeras congoleñas también trabajamos en un proyecto que, bueno, a lo largo de todo el año ha tenido esta intención que comentabas de unir a los temas de género con los temas de la paz y los temas de comunicación, y vincularlos a estos tres pilares con el continente africano, porque nos parece que no se puede hablar de construir paz y de visibilizar una determinada situación de conflicto si no se tiene en cuenta la perspectiva de las mujeres en esa situación, la perspectiva de los hombres y la perspectiva de todos los grupos que están involucrados, sean de la identidad que sea y del colectivo que sean. Entonces, de ahí la idea de Imprescindibles para la Paz, que bueno, nos ha llevado con esta exposición de fotografías y con este documental de Kivu Sur por los tres territorios de Euskadi. Y la idea de este material es acompañarlo de la reflexión que aportan las compañeras, y que se proponen visibilizar no solo la única forma de violencia que que se conoce de forma masiva, ¿no?, en este lado del mundo de respecto a las mujeres de Congo, que es la violencia sexual, la utilización de las violaciones como una estrategia de guerra o como un arma de guerra, sino la situación estructural que sostiene esta violencia tan directa, ¿no? Es decir, que si las mujeres y los hombres fuéramos consideradas todas de personas con la misma posibilidad de derechos y las mismas potencialidades, no llegaríamos a esta situación de violencia tan extrema. Por eso nos proponíamos hablar con Valerie de lo que pasa, de lo que conocemos, ¿no?, y de lo que conoce ella, que es su país y que es la ciudad donde vivió tantos años, que es Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Allí, Valerie, ¿qué es lo que dirías tú que te llama más la atención de cómo viven las mujeres y cómo viven los hombres? Bueno, lo que yo puedo decir sobre la situación que vivimos en África, yo puedo decir en África negra, es que el poder tiene los hombres. Los hombres que tienen el más poder, que tienen la última palabra para decir en las decisiones de las familias. Uh-huh. Yo creo que las mujeres... bueno, es como el poder que tienen los hombres, a las mujeres no tiene. Para que no se nota el poder que tienen los hombres, hay que tener el amor. Si no hay amor, vamos a vivir siempre abajo de este poder que tienen los hombres. Porque ellos creen que tiene la última palabra, la mujer no puede opinar nada, solo los hombres que tienen... la palabra, ellos que puedo opinar de cada cosa que está pasando en la familia, son ellos que tienen la posibilidad de opinar. En África, precisamente, en mi país, el dinero de la mujer casi no tiene valor. La mujer puede tener mucho dinero, este dinero solo es para ti y para tu familia. Este dinero, tú puedes hacer con este dinero lo que te da la gana, vestirte como tú quieras. Pero el dinero de tu marido, del hombre, es el dinero que tiene un valor superior, que es el dinero. Es para los gastos de la casa, es para los gastos de los estudios de los niños, de las familias. Y el hombre que tiene mucho dinero, casi en su casa, puede vivir más de 40 personas en la misma casa. Las familias, entonces quiere que todas las familias estén atrás de él para enseñar que la que tiene poder es él. Vale. ¿Y las mujeres siempre tienen dinero o a veces no tienen dinero? La mujer también tiene dinero. Hay mujer que tiene dinero... Alguno trabaja, hay mujer que trabaja, la mayoría que hace su negocio. Porque cuando tu marido sí tiene mucho dinero, y este dinero para la mujer es solo si es una mujer que está acostumbrada de hacer negocio, puedo montar su negocio propio, una empresa, puedo hacer una empresa pequeñita, que ella solo es como un gerente de esta empresa. Y así que está manejando el dinero de su marido, pero de su parte. Y esto casi el marido no controla. Este dinero ni... No, el marido casi no le hace nada. Este es tu dinero a ti, no es de él. Eso lo sabes tú bien porque eras empresaria allí, ¿verdad? Tenías una empresa antes de casarte incluso. Sí, y esto tampoco no es para eso, porque antes de tener el negocio que tenía, hemos vivido también muchas experiencias en la universidad, compartiendo con otras mujeres que era mayor que yo en este momento, y más compartimos muchas cosas a veces en las iglesias. Así que cuando tú estás escuchando la historia de los demás, bueno, es como la mayoría. Ya, no, lo que pasa es que tú puedes tener mucho dinero, Lo de tu marido que tiene valor. Sigue mandando él. ¿Y entonces por qué mandan ellos? En ese caso, si tú tienes mucho dinero, tu marido no tiene, siempre tienes problemas. ¿Problemas? ¿Con quién tienes problemas? Con tu marido. ¿Con tu marido? Sí. ¿Que no le gusta que tú ganes más que él o qué? Y esto es un tema que estamos luchando, las mujeres estamos luchando para que nuestro marido considere el dinero de tu mujer como el tuyo. Vale, o sea, que el dinero que tú ganes no le importa, siempre y cuando sea menos que el que gana él. Sí. Esa es la cuestión. Vale, y eso tú lo vas viendo a medida que hablas con otras mujeres y que vas a la universidad y estudias. O sea, que el poder estudiar, el poder compartir espacios con otras mujeres es lo que a ti te permite ir viendo todas estas situaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Y cuando comparas esta situación de las mujeres en la capital con la realidad que viven otras mujeres, no todas, claro, cada mujer tiene su realidad diferente, ¿no? Pero si piensas en las mujeres que viven en zonas rurales, que normalmente no tienen la posibilidad de acceder a una educación o de conectarse con otros grupos de mujeres y demás, ¿cómo es la realidad de ellas? ¿Cómo la ves tú? La realidad son diferentes porque la persona que vive en una ciudad que está como los pueblos, ellos tienen otra visión. Ellos ven las cosas de otra manera. Así que muchas, si depende de los padres, si el padre es una persona que sale mucho porque hay pueblo también que tiene cerca del pueblo hay una pequeña ciudad que mucha gente se van ahí a trabajar y los padres que tienen este derecho de salir fuera de esta ciudad, alguno tiene gana que sus hijos salen también fuera para estudiar, pero alguno solo manda a los varones para estudiar para que mañana sea una persona, y las mujeres le dejan allí y cuando tenga como 12 años ya hay un varón ahí al lado que le quiere casarse con ella, hasta que tener 14 ya se casa y empieza ya el trabajo de campo. Y como ama de casa y cuidar a los hijos, sí. Y las hijas. Ama de casa y cuidar a los hijos y va al campo y todo eso, pero dependen de las familias, porque no tienen economía propia, su economía depende del marido en ese caso. Bueno, y en hay casos también que todos ellos de pueblo vive del mismo dinero del campo. Si no van al campo, no hay dinero, porque a veces hay pueblo que no tiene trabajo. El único trabajo es ir al campo. Solo se come de que viene el campo. No hay otra vida más. No hay más opciones. No hay más opciones. Hay, hace muy poquitos días salió un informe de ACNUR que hablaba de que la violencia contra las mujeres, que era algo que usaban los grupos armados en la zona del este del país, en la zona de Kivu Sur y Kivu Norte, como una forma de atacar, ¿no?, a sus grupos enemigos o a una forma de afectar mucho a toda la población de una determinada aldea, porque si atacas a las mujeres estás atacando el honor de esa familia y de esa comunidad, ¿verdad? Lo que decía el informe del ACNUR es que esta modalidad se estaba haciendo generalizada, o sea que se estaba produciendo un cambio que hacía que que no solo fueran los grupos armados los que atacaban a las mujeres, sino que los hombres de las propias comunidades o grupos o sea, no pertenecientes a grupos armados, sino civiles, maestros o líderes del pueblo o demás, atacaban a las mujeres porque había mucha impunidad, porque no había justicia para las mujeres que eran víctimas de agresiones. En este caso yo voy a decir que algunas cosas son mentiras, porque es el parte del país que yo he vivido, el este del Congo, ahí yo crecí, más donde hay guerra ahora, las mujeres están pasando muy, muy mal. Porque en estos pueblos, cada familia, hay muchas que no va más lejos de los estudios. Pero las padres querían que sus hijos se casan virgen. En ese pueblo que donde hay guerra. Ahí la gente se casaba, las niñas se casaban virgen. Hay muchas en internet, si buscas vais a ver cómo las mujeres están llorando, que no se van a casar más porque ya le han abusado de ella. No es el pueblo que está violando a la gente, a las niñas, a las mujeres, no es el pueblo. Es los grupos armados, que no son los congoleños, que vienen de fuera, porque la guerra hoy, lo que está pasando en el este del Congo, no viene de Congo, viene de las fronteras. Son estos grupos de los rebeldes que entran, abusan a las mujeres. En este momento, cuando ellos vienen a abusar a las mujeres, cada persona está huye de la guerra, están ahí, deja a tu padre, a tu madre, están ahí mirando cómo te está abusando de ti. Estas son las cosas que están pasando. No es que el pueblo mismo abuso a las mujeres del pueblo. Y yo no estoy de acuerdo, porque no es la verdad. No es la verdad. Vale. En la ciudad, en Kinshasa, se conoce, suele salir en las noticias cuando hay ataques a mujeres. Se escucha mucho en las noticias que haya habido ataques a mujeres. En Kinshasa esas cosas casi no pasan. La violencia, de momento, el tema este que ha pasado en una casa que ha violado a las mujeres en la capital, es una, bueno, si cuando pasa en la noticia, pero es una, voy a decir que es como un caso de, no sé, o 2-3% de los casos. No, que es, está, no es lo mismo en el este del país que no en la capital. No es lo mismo que lo que está pasando en el este del país. Efectivamente, lo que sí ocurre es que cuando una mujer es atacada, normalmente no lo denuncia. Tampoco, no es denunciar, solo que el tema de abuso sexual, lo que está pasando ahora en Kinshasa, cuando un grupo de soldados entra en tu casa, lo que están haciendo ahora es matar. Violar en la capital no hay. Y cuando no son los grupos armados, cuando es alguien de la familia, o cuando es malos tratos, o cuando es otro tipo de forma de violencia, lo que comentábamos normalmente es que a veces hay como miedo a qué van a decir los demás, qué se van a pensar de mí si yo denuncio lo que ha pasado y demás, ¿no? Sí, y estas cosas no es que está pasando con la violencia de sexualidad. Uh-huh. Está pasando porque hay muchos casos de violencia físico, morales. Hay cosas que pasan en las casas que algunos están aguantando, no quiere salir mal en los ojos de los demás. Estás hablando de los malos tratos dentro de la familia, de la violencia machista dentro de la familia. Uh-huh. Y eso no quieren que los demás lo sepan. Como te comentó antes, que muchas mujeres de mi región es como tienen miedo a denunciar, miedo a perder su matrimonio. Miedo a la vida de sus hijos, porque cuando ella pierde el matrimonio, es como la vida de los hijos también está en el aire. una mujer que pierde, que está divorciado, que está separada, queda muy vulnerable, ¿no? Porque no tiene sus ingresos, tiene que buscarse la vida y con los hijos pierde el apoyo de su marido, ¿no? Sí. Vale. Después de haber vivido muchos años allí, ¿no? Bueno, no muchos, algunos años en Congo, porque eres joven todavía. Cuando viniste a Euskadi a vivir con tu marido, ¿cómo fue ese cambio? Cada país tiene su cultura. Tenemos la cultura diferente y el cambio del país hace reflexionar muchas cosas. Vas a ver la cultura de los demás y lo que yo he visto de mi punto de vista, hay cosa buena, hay cosa mala también. Para mí, yo he visto que voy a recoger lo que yo he visto que está bien para mí. Lo que he visto que no me ayuda, no me apoya, no la voy a coger. Y por ejemplo, ¿qué cosas positivas has encontrado tú aquí que te han parecido bien para incorporar a tu vida como mujer? La armonía de mi matrimonio, puedo decir. Porque la condición que estamos viviendo aquí, si era en mi país, era como otra cosa. Porque en mi país, allí, la que tiene a veces la familia, se está así cerca de la familia y este trae muchos problemas en las convivencias de matrimonio y todo eso. Es la familia del marido, la familia de la mujer, la son mujer, los que sí, traen sí, problemas sí, también. Las familias traen muchos problemas. Y bueno, para mí, yo creo que aquí estamos casi más tranquila, estar muy lejos de la familia, vivir la vida que queremos vivir tranquilamente, compartir lo malo y lo bueno. Vale. Aún así sabes que aquí no es perfecto, ya te lo han dicho eso, ¿no? Aquí tampoco hay nada perfecto, evidentemente. Y hay, o sea, hemos escuchado un informe recientemente de que ha habido en el año 2013 cerca de 3.000 denuncias de situaciones de malos tratos, ¿no? Dentro de las familias o violencia machista. Dentro de estos casos de que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños y niñas, ¿cómo ves tú esta situación como mujer que proviene de otra cultura y que se encuentra ahora viviendo aquí? En este caso yo puedo decir que no se depende de las personas, porque como yo conozco mucho a mis paisanas, no creo que, no sé si hay 10% de ellos que haya denunciado, no creo. O sea, ¿tú crees que hay todavía más casos que llegan a saber? No se llegan a saber. Hay más, porque yo también hablo con muchas, muchas mujeres que está pasando muy, muy mal en su matrimonio, pero no quiere denunciar, tampoco no van a hacer. Y tú tampoco no la puedo decir que tiene que ir a denunciar. Y este eres tú que vas a salir mal. Entonces, en ese caso, en nuestra cultura, no sé, yo creo que hay muchos casos, la gente está pasando muy, muy mal, más aquí en Euskadi, porque las mujeres africanas que están fuera de Euskadi, mucha ya está, la mente está abierta, que cuando ve que una cosa que no me gusta, no me gusta. Si hay que poner la límite, pon la límite. Pero aquí en Euskadi, falta de trabajo. Dependemos de... A veces el marido tampoco no tiene trabajo. Esta ayuda económica está en su nombre. En este caso, si yo denuncio a esta persona, y si no tengo papel de momento... Y hay mucho hombre que está aquí. Si hay una discusión de pareja, si la mujer ha tenido este papel atrás de él, le quita el papel. La amenaza con que le va a quitar el papel. Te voy a quitar el papel. Sí. Uh-huh. Y en este caso, sin papel, es que como no tiene vida tampoco. Y más que si tiene hijos. hay que buscar quiénes te van a cuidar esos hijos, porque yo creo que hay muchas mujeres que están pasando mal, porque cuidar a los hijos tú sola es duro. Es duro. Yo sé que hay muchas mujeres que están pasando muy mal. Tú has vivido, Valerie, la experiencia aquí también de juntarte con otras mujeres de tu país y con mujeres de aquí de Euskadi y de otros lugares y compartir espacios para ayudarse unas a otras, para contar los problemas, para buscar soluciones juntas, tanto en ACNUR Euskal Batzordea como en otros colectivos, ¿no? Mujeres del Mundo y en otros grupos. ¿Y qué te parece a ti esta experiencia de compartir con otras mujeres? ¿Te parece que puede ser positivo, que puede ayudar a las mujeres a salir adelante? Yo creo que sí. Por eso quiero animar a muchas mujeres africanas que se levanten, que no tengan miedo. Todos tenemos problemas. Todos queremos estar bien. Pero que se levante, que busque un apoyo a los conocidos que tenemos, que cuente su experiencia que tiene, porque hay muchas que tienen experiencia, que tienen algo que contar, pero se quedan ahí con su problema, que se quedan ahí con su problema, que no quiere contar nada, pero hay muchas historias que podemos contarlo y que vamos a cambiar el perspectiva que la gente tiene de nosotros, más las mujeres africanas negras, y si nos levantamos, luchamos, que la gente oye nuestra voz, el valor que tenemos también, porque mucha gente aquí, yo creo que aquí en Euskadi también, porque hay muchos casos de violencia. Si nos levantamos, hablamos y las cosas que vemos que no está bien, que queremos que estar así, abierta, todo va a salir adelante. Genial, yo creo que ese es el mensaje que a mí más me gusta de lo que cuenta Valerie. Pues con ese mensaje dirigido a tus compatriotas y también a las otras mujeres de acá, de levantarse, vamos a quedarnos. Lo único, si alguien quiere escuchar a Valerie va hasta el jueves también, creo, en ese viendo ese documental y también charlando con la gente. Cuéntanos un poquito de qué va a ser el documental en un minutillo. Muy brevemente, sí, Valerie va a estar y va a estar otra compañera también de Congo porque queremos eso, que se escuche que las mujeres no tenemos no todas la misma opinión, sino que cada cual tiene sus opiniones, sus ideas y que así debe de ser y que está muy bien que las podamos contar y decir. El documental se dedica a dar espacio a las mujeres de Kivu Sur, desde niñas hasta ancianas, que cuentan cuáles son sus sueños, cuáles son sus realidades y cuáles son sus actividades cotidianas en esta zona de Kivu Sur, donde hay un conflicto muy grave, a pesar del cual ellas salen adelante y viven cada día. Pues ese documental va a ser a las 6 de la tarde, se va a pasar en el Centro Cívico de la Bolsa, aquí en el Casco Viejo, en la calle Pelota, en el número 10 de la calle Pelota, del Casco Viejo de Bilbao. Muchísimas gracias, Greta, muchísimas gracias, Valeria, las dos. Muchas y gracias. Mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Zola kona tara chelo la masima bo wala ya yaka moso ya rono wele wele wentu le wele wentu wele wele wentu le suru tita chela la kona tara chelo la masima bo baba ya kaka moso ya rono wele wele wentu le wele Huele, huele, Wentu, con una de las grandes de la música africana, con la reina de la música de Mali. Nos quedamos con la gran Oumou Sangaré. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito, ya sabéis, en la página web de la radio, de la 97irratia.info. Podéis escuchar este programa y también en nuestra página web, en la página web del programa mardefueguitos.info, podéis escuchar el audio completo del programa, la entrevista y los diferentes cortes y las diferentes cosas que vamos subiendo ahí, que vamos contando durante toda la semana. Regresamos, como os digo, como os decimos, la próxima semana. Que seáis todas, sobre todo todas, muy felices. La la, ni si ma bo. Wele wintu, wele wintu, ne ti tan che la la.